Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace muchos años atrás, un rey muy rico tenía fama de ser un hombre de gran vida interior, lo cual no era común para un personaje de su categoría. Ante esta situación, y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó: «Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza?». El rey le dijo: «Te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré». Al término del paseo, el rey le preguntó: «¿Qué piensas de mis riquezas?». La persona respondió: «No vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara». El rey le dijo: «Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera». La gente prisionera de la sociedad de consumo vive pendiente de ciertos productos, marcas, apariencias externas. Cualquiera de nosotros podemos caer en las garras de vivir sujetos a la imagen, cuidándola tanto que descuidemos la interioridad. Sin embargo, cada persona vale por lo que es en la profundidad del ser. No somos más porque tenemos, sabemos, aparentamos algo destacado del resto de la gente. Ese es un engaño superficial. Se plasman a veces ciertos paradigmas que hacen pensar que la felicidad pasa por lo exterior. La persona que intenta progresar en la madurez procura por todos los medios cultivar las convicciones internas y trata de no moverse por el miedo al qué dirán, por la pura cáscara, y trata de cultivar diariamente los valores espirituales. Por eso Juan de la Cruz decía que la síntesis de la perfección está en vivir el siguiente propósito: memoria del Creador, olvido de las criaturas, atención a lo interior y estar amando al amado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.